Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. También pueden seguir la emisión de la Radio Neta online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hoy tenemos un invitado, Tomás González, de Chile, cantautor, multiinstrumentista, hombre de teatro y más cosas que nos va a contar aquí cuando lo tengamos sentado en la mesa de Contrabanda FM. Nos va a presentar también algún tema nuevo con toda seguridad y también algunos conciertos que hace en Barcelona y seguramente, bueno, lo dejamos para después cuando tengamos a Tomás en la mesa del estudio de Contrabanda FM. De momento nos vamos a París. Ah, ya vamos a tener música también de Tomás, pero de momento nos vamos a París con la Orquesta Nacional de Barbès, de un álbum que lleva por título Rendezvous Barbès, y qué mejor que escuchar este tema. Aquí los tenemos en un mon de músicas. J'ai rendez-vous, je traverse. J'ai rendez-vous, je traverse. Chez moi, Barbès. Univers, Paris. Le monde, El País. L'humanité, le matin, le dimanche, à la messe. Elle est belle, je traverse. Le boulevard où ça se passe. La fougère. En masse, le café, le thé à la menthe, les odeurs. Chauffe la miss, champagne, Barbès. La vache, la gitane, Barbès. Maïs, la farine, Barbès. Panos, caviar, Barbès. Un délice, les épices, non, Barbès, c'est pas du sous-X, rendez-vous, Barbès. Surtout, il ne faut pas que tout cela cesse. Ma préférée de toutes mes puces, mon héroïne, mon virus, le moral. On vous fixe, non mais t'as vu, Matrix, les visiteurs, Manix, rien à voir avec mon ex. Ça converse, ça renverse, ça balance, ça cadence, ça danse. Et maintenant fini la tendresse, je vais faire un tour rue des Abbesses. J'ai rendez-vous à l'île Maurice avec le roi, un vieil ami du service. Le filou, le renard, le chacal, la canaille, la cannelle, la camelle, le chameau, l'animal, la sang-froid, Barthes. J'entends le vent des Aurès, Stalingrad, Jaurès. Les appels, la diva, la calasse. Sur la place, ça résonne. Barthes. Dans l'espace, quelque part. Barthes. Ça puce, ça la malec. Barthes. Barthes. Barthes. Cousin, cousine, sans barbras. Alger, Gaza, Tunis. Gaza, Gaza, comment? Casamance. Barthes. Dallas, Los Angeles. Barthes. Rio, Rome, c'est Byzance. Terry, Magie, Charlotte, Bordeaux. Barthes. Et Samira, des Lilas, du Nickel, des Camélia, au Paris Saint-Germain. Era el grupo Orquesta Nacional de Barbés del álbum Rendezvous Barbés y el tema que da título a este trabajo del año 2010. Este grupo con base en París, Francia. Música que está muy, muy cercana a las influencias de Tomás González. Tomás González es un hombre que ha viajado lo suyo. Yo les voy dando pistas para aquellos que no conocen a este músico. Él es un músico chileno, evidentemente la gente que nos escuchará el próximo martes en la Radio Neta es muy posible que sepan de él y que lo conozcan. Y es un músico que ha viajado, está entre la música, se mueve entre música africana, música cubana, música también de cantautores chilenos. Les voy a dejar ahora, ya que estamos redondeando así un poco y de forma previa el panorama musical de la música de Tomás González, nos vamos a ir a un grupo que mezcla perfectamente estas dos vertientes, la música de África, concretamente Mali, y la música cubana. Y lo encontramos en un álbum que lleva por título Afrocubism. Y qué mejor que escuchar el primer tema, que lleva por título Mali, Cuba. preocupes. Y este tema titulado Mali Cuba, desde África nos llega esta perfecta unión entre música africana y música cubana, que está muy presente en la música de Tomás González. Y ahora damos otro salto y nos vamos a Brasil, que también Brasil es una parte importante de la música de Tomás González. Clichia Queiroz, Llegará Bahía, el título del álbum. Y lo que nos va a hacer escuchar es... Ajá, vamos a cambiar la selección, vamos a poner otra. Murango en Nata, eso es lo que vamos a escuchar. A la señora Clichia Queiroz. Tema número 5. Un montón de músicas desde Barcelona al mundo y también llegando a la Radio Neta en Valparaíso, Chile. llega Clesia Queiroz y este tema titulado Murango en Nat, de un álbum que se titula Llegará Bahía. Bien, y ahora ya estamos en condición de introducirnos en el universo Tomás González. Mundo. El mundo. Mundo microscópico y atómico, inocente como amor platónico, mundo de amazónica incertidumbre llorando estoy, con mi boca muda y su lengua muerta me voy, me voy. Tanto amarte me doy, me doy. Mundo cementerio, mundo fundo, mundo infierno, mundo circo y mundo, mundo barrio imaginario. Tira la moneda, caro, tu hambre o miseria. Barcelona, Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Escuchábamos el tema Mundo de Tomás González y pasamos ya sin más preámbulos a presentarle a Tomás. Tomás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, acaloradísimo, pero muy bien. Aquí esto es como estar en una pequeña sauna. Mundo, yo iba dando al comienzo pistas un poco sobre tu persona, porque claro, aquí en Barcelona, no sé, ¿tú ya habías estado antes en Barcelona? Yo estuve una vez, pero muy poco tiempo. Estuve muy 4 días y pasé nomás. Vale, es decir que aquí, digamos, tu faceta de hombre de teatro y de música, de cantautor, no se conoce, excepto dentro de los colegas chilenos. Claro. Vale. De algunos, porque hay muchos. Hay muchos. Y no todos te conocen. No. Bueno, entonces yo fui dando pistas. Dije que eras un cantautor, pero también un multiinstrumentista. Tocas guitarra, tocas percusión. ¿Qué más tocas? La verdad, en esta altura eso. Toco también flauta traversa. Sabía que me quedaba con flauta traversa. Un poquito de piano también. Bueno, siempre uno toca un poquito de piano, un poquito de algo. Un poquito de algo. Sí, sí. Y cantas y compones tus propias composiciones, ¿no? Claro. Vale. Y después también hay esta faceta de hombre de teatro. Cuéntame un poquito así para hacernos un perfil tuyo. Sí, bueno, yo trabajo con una compañía que se llama Teatro en el Blanco, que es la que hace unos 4 años ya estrenó Neva. 4 o 5 años, ya a mí. Los años se me escapan rápido, pierdo la cuenta. Pero trabajo con ellos, les hago la música y antes de ellos yo hacía música para teatro hace mucho tiempo, desde la universidad y con los compañeros de curso. Hacíamos la música de los compañeros de teatro, entonces, y de ahí me fui metiendo, me encanta. Vale. Tengo una hermana que es actriz con la que trabajo siempre, ella hace mis coros, yo también le hago la música a sus obras, entonces, por como que por dos campos distintos me fui metiendo en el teatro y eso, ya estoy muy involucrado, me encanta. Vale, entonces tu conexión con el teatro tiene que ver con la música, música incidental, bandas sonoras y... Sí, va por ahí. Vale, oye, y aparte del teatro, por ejemplo, en el cine o televisión, ¿has hecho algo de música, alguna banda sonora, algo así? No, hay un proyecto ahora... que no sé si se puede contar, pero una cosa en televisión por cable. Ajá. Pero en realidad no lo sé. No lo sé. Y cine me gustaría hacer, todavía no hago, pero es una cosa que voy a hacer, sin lugar a duda. Está ahí. Sí, y televisión algunas cosas en realidad lo que puede ser interesante, porque hacer cualquier cosa en realidad por hacer algo para la tele, no, en realidad no. No, me imagino. Me imagino, te preguntaba esto, digamos, dentro de la faceta de un hombre que hace música para teatro, que ya hay una sensibilidad especial para esto, ¿no? Sí, lógico, me encantaría en todo caso hacer música para televisión, para algunas cosas, y cine, para qué decir, obvio. Bueno. Maravilloso. ¿Y qué más pistas di? Aparte, bueno, tus viajes, tus conexiones con la música de África, con la música de Brasil, también con cantautores chilenos. Sé que has estado un tiempo trabajando al lado de Patricio Mans. Sí. Un cantautor que, no sé, ¿dónde está Patricio ahora? ¿Está de vuelta en Chile? ¿Dónde? ¿O vive en París? Sí, en Concón. En Concón vive ahora. Vaya. Concón. Hace un tiempo ya. Mira, yo le perdí la pista a Patricio. Y eso que éramos vecinos de calle en los años 60. Éramos vecinos de calle con Patricio en los años de la Peña de los Parras, hablamos de los años 60, digamos la segunda mitad de los años 60. Carmen 340, estaba muy cerquita. Nosotros vivíamos en la calle Cóndor, entre Santa Rosa y San Francisco, pues a 2 cuadras de la Peña de los Parras. Así que casi lo veía casi a diario, sí, a Patricio por ahí. Después le perdí la pista. Lo vi por aquí una vez que vino a tocar. Creo que estuvo un tiempo en París o en Alemania Oriental estuve viviendo, pero en fin, es igual. Está de vuelta en Chile, Suiza también, en Suiza. Está de vuelta en Chile y vive en Concón. Y tú trabajaste con él un tiempo, sí, ¿no? Sí. Bueno, tienes un carrerón, muchacho. No tanto, sino... Pero no, como mínimo has hecho muchas cosas. Salif Keita, has estado teloneándolo a él en una gira que hizo. ¿Por dónde hizo la gira? En Chile, ¿no? Claro, él fue invitado al Festival Santiago Mil, dentro de los shows que se hacen de música así masivo, gratuito. Y ahí estuve. Estuvo maravilloso eso. Porque no solo fue tocar con él, sino que, o sea, no toqué con él, lo teloneé. Sí, teloneaste. Pero toqué con sus músicos antes, conversé mucho con él. Y él logró percibir que yo en el fondo tenía un interés por la música africana fuerte y en algún momento como que entre que no pescaba y sí pescaba, me llamó a un lado y me dio unos consejos y ¿sí? la verdad que fue muy bonito para mí eso. Sí. ¿Y ese interés por la música africana de dónde te viene, Tomás? Mira, eso es difícil contestar eso porque uno no sabe de dónde le vienen las cosas. Dale. Lo único que sé es que yo una vez estábamos en la casa cuando yo vivía con mis padres y de repente viendo televisión apareció la Cesárea Évora cantando. Yeah. Y yo nunca había visto, escuchado una música así, estoy hablando hace mucho tiempo, era casi niño yo. Y me llamó mucho la atención esta figura de esta persona tocando con los pies descalzos, con esos vestidos, con esa banda atrás, esta música que pareciera que no pasa mucho, pero sí ocurre mucho mientras se toca, porque es una música un poco monótona, pero tan profunda. Y claro, esa música se emparenta tanto con África como con el fado, es una mezcla ahí, está a mitad de camino, diría yo, entre una música africana y el fado. Y a mí, que me gustaba la música brasileña, obviamente conecté el tiro con eso, y la empecé a buscar, me hice fanático, obviamente después la conocí una vez que fui a Chile, me fui a meter al hotel ahí, conocí a los músicos también. Hace poco estuve en París tomando unas clases con uno de los músicos de ella. Y a partir de esa área de obra, en realidad uno va haciendo, le van llegando más información. Claro. Tú sabes que uno se mete en una cosa y te empieza a llegar información de otras, y ahí yo fui llegando a África más profunda y conocí a todos estos músicos de Mali, sobre todo Senegal, Guinea, y eso, un interés muy fuerte porque para mí la manera en cómo suena esa música, la manera en cómo ellos van construyendo su lenguaje, me es muy interesante. Es increíble, África, a mí también, yo soy un apasionado. Y claro, tampoco podría decirte cómo comencé, o sea, es como tú, ¿no? De repente encuentras la hebra, empiezas a tirar y te vas metiendo en sitios por ahí. Fantástico. Y además, en Mali, por ejemplo, ya que has mencionado Mali, ahí es un crisol de músicos, increíble. Pero increíble. Senegal también, ¿eh? Sí. Pero bueno, claro, Mali es como el... El crisol máximo de África. Bueno, y todo eso en Chile. ¿Cómo lo recibe la gente de allí cuando tú empiezas a en tu música a integrar todos estos elementos que nos llegan de fuera? Mira, en Chile como que, o sea, se percibe bien. Ahora, yo lo que hago, yo siempre digo que tengo un poco de influencia africana, por decir algo, porque en realidad, si yo, siendo como objetivo, la influencia africana está muy por debajo. Yeah. Yo, a mí lo que me importa es que para mí sea importante, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, que yo la sienta y que el trabajo mío esté involucrado con África. Lo cual no quiere decir que al momento de yo tocar, la gente va a decir, ah, esto parece música africana, o se ponga a bailar, por decirlo uh-huh. así, de una manera un poco burda. Yeah. Entonces, en realidad, el público como que percibe que yo tengo una influencia un poco exótica, uh-huh. pero igual yo me preocupo de que el lenguaje autoral, o sea, la cosa que yo al final invento, esté súper presente, y eso está tanto en la música como sobre todo en las letras, ¿entiendes? Pero sí, a la gente allá le gusta mucho que haya como una voz un poco distinta a las otras influencias que hay, porque en realidad la música chilena que se hace hoy en día, alguna muy buena, otra más o menos, nomás, como en todos lados, uh-huh. En general la influencia es o el rock británico, o mucha influencia de Argentina directamente, ¿no? Del rock argentino, claro, o de lo que se hace en México como mercado. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, entonces sí. Una música que sea con otras influencias, pero que a la vez quiera como renovar un poco el lenguaje, uh-huh. es muy bien aceptada. Aparte que igual yo tengo un acercamiento a la cueca brava, como que hay hartas influencias que están jugando en la música que yo hago. Cueca brava. Sí. Explícame así cortito para la gente de aquí. Para la gente de acá. De aquí, ¿qué es de la cueca? Bueno, la cueca es una música tradicional de Chile, la parte central de Chile, pero cueca brava, cuenta. Claro. Bueno, es que la cueca es en sí una forma estrófica y una forma musical muy rígida, muy muy establecida, pero que dentro de esa rigidez obviamente permite muchísima libertad, y ahí está la gracia. Yeah. Ahí está la gracia, pero para que la gente sepa, es una forma estrófica siempre, siempre exacta. Y eso permite también que los cantores puedan improvisar y puedan ir jugando con los versos, pero uh-huh. manteniendo la forma. Eso es muy entretenido. Y la cueca brava se refiere a que es un estilo que se llama cueca, pero que se da tanto en el campo como en la ciudad. Y se da tanto en el campo en esta especie de cueca con mucho traje típico, en que el hombre y la mujer tienen un coqueteo, esta típica cosa de que la mujer se hace la que no quiere y el hombre va, el típico juego, pero muy todavía un poquito, no sé cómo explicarlo, es una cueca un poco del fondo, del patrón y todo eso, ¿entiendes? En cambio la cueca brava es esa misma cueca, cuando llegan la gente del campo a la ciudad y se instalan los arrabales, empieza a ser otra cueca, que otra. Es la cueca brava. Y esa cueca, igual que en todo el tango o el samba en sus inicios y hasta ahora también, son músicas que hablan del ladrón, no sé, del tipo pillo, que, ¿cachai? O sea, de, no sé, Joaquín Murieta, por decir, grandes pillos, grande gente que se ha hecho la vida, uh-huh. y apela a eso, a la vida en el arrabal, a la, a la picardía y también al, a esta cosa un poco anárquica de, de llevar la vida con absoluta libertad de, ¿me entiendes? La libertad. La libertad. Sí, por eso que la Cueca Brava, perdón, la Cueca Brava nunca fue un panfleto directo de una ideología. No. Sino que es la cueca de... del compadre que se instala en la vida, que está solo y que va abriéndose camino y que canta de las cosas de su cotidianidad. Vale, sin entrar en el panfleteo político. Absolutamente no, no. De hecho, la cueca nunca tuvo eso. Nunca. La cueca Brava. Tomás, antes escuchábamos Mundo. ¿Hay alguno de los temas aquí en el MySpace que nos hable, que nos dé un ejemplo un poquito de esto de la cueca Brava o que esté cerca? Sí, se llama ¿Quién ha visto mi pañuelo? Yo no sé si en el MySpace está todavía. Creo. A ver, espérate. ¿Quién ha visto mi pañuelo? Sí. Es muy buen tema, yo lo estaba escuchando en... No lo veo. Creo que lo saqué de MySpace, así sí, que... no está. Pero podemos poner otro que es momento. ¿Cuál? Jusca el amor se llama. Es el segundo tema que está después de Mundo. Pues era el que tenía preparado. Ah, perfecto, genial. ¿Qué te parece? Porque podemos hablar de ese tema después, para mí es muy importante también. Vale, perfecto. Mira, lo tenía preparado, no me preguntes por qué, porque lo estuve escuchando ayer y me pareció un excelente tema. Qué bueno, muchas gracias. Y quería escucharlo ahora. Tomás González. Quiero tener un abrigo con tu piel para el invierno y protegerme de este frío de París. Tal vez no tenga vocación para quererte, pero sé que iré contigo hasta la muerte. Mais je sais bien qu'irai avec toi jusqu'à la morte. Camino por Belleville y por el Parc de la Villette. Me olvido de París comprando música en Barbet. Después, los discos de Salif en la cocina y tu cara dibujada en la pared. Te extraño. Te extraño. Y tu cara dibujada en la pared. Quiero tener un abrigo con tu piel para el invierno y protegerme de este frío de París. Tal vez no tenga vocación para quererte, pero sé que iré contigo hasta la muerte. Je sais bien qu'il rêve avec toi jusqu'à la mort. C'est extraordinaire. C'est frio qui. En tout cas, il tal vez te falte corazón para quererme. Mais je sais bien qu'il rêve avec toi jusqu'à la mort. Sobre el tren, te acabo de ver una niña pasar igual a ti. Y por el Parc de la Villette. Me olvido de París comprando música en Barbet. Después, los discos de Salif en la cocina y tu cara dibujada en la pared. ¿Dónde estás? Y tu cara dibujada en la pared. Te extraño. Besos. Hace frío aquí. A Tomás González y este tema titulado Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tú nos querías contar algo sobre este tema. Cuenta. París, ¿no? Y el barrio de Barbés. Cuenta. El gran barrio de Barbés. Sí, nada lo iguala. Oye, no, yo quería hablar de eso más o menos porque estábamos hablando de lo de la cueca Brava. Exacto. En general a mí lo que te quería comentar es que me gusta hablar de las personas, de lo que le ocurre a las personas, ¿me entiendes? Creo que desde ahí yo siento que mi canción es bien política, pero tampoco, a mí no me gusta militar con ideas así como, ¿me entiendes? Desde ese sentido yo siempre trato de hablar desde la persona que está, pues decirlo así, yo sé que puede sonar un poco pretencioso, pero bueno, cada uno hace su cosa desde, como la gente que... dar un poco de voz a la gente que no tiene voz, por vale, decirlo así. Vale. Entonces, claro, la cueca Brava tiene eso, la cueca tiene esa cosa. Y este tema se emparenta, ¿en qué sentido? ¿En qué está en el fondo la historia, que puede ser la historia de un inmigrante? ¿Me entiendes? Yo cuando la hice, yo estaba, de hecho, en una estación de París, se me empezó a ocurrir esta letra, extrañaba a una niña y se me vino la imagen de quiero hacer un abrigo con tu piel para el invierno, protegerme de este frío de París. en el fondo es una imagen de una persona que lo está pasando pésimo, ¿me entiendes? Yes. Y lo que yo hago ahí cuando pongo unas grabaciones es, en el fondo, que esta persona le está mandando recados a la niña, no se sabe si los recados van a llegar, si no van a llegar, si lo está grabando en una grabadora para guardárselo él mismo. Uh-huh. Pero en el fondo él, su ventana de salir es grabar secretamente, uy, te extraño, ¿qué estás haciendo de ti? Chuta, estoy aquí tan solo. ¿Me entiendes? Es una manera, creo que, de hablar del inmigrante, pero acercarlo desde un punto de vista como que la gente sienta empatía. No tanto el concepto de hay que aceptar al extranjero, hay que dar oportunidad, ¿me entiendes? Uh-huh. En ese sentido yo trato de alejarme del panfleto, pero espero que el mensaje llegue igualmente. ¿Me entiendes? Yo creo que sí, así porque por lo menos yo he estado escuchando tus canciones y veo este lado humano del conflicto social, pero no veo en absoluto el panfletarismo, ¿no? Esto de que muchas veces lo único que hace es utilizar el hecho para darle una dimensión política que muchas veces, bueno, tiene, pero también tiene el lado personal, afectivo y obvio. Y que muchas veces no sale, ¿no? Claro. Y todo esto, aparte de esta canción, lo podemos extrapolar al resto de las canciones que tú escribes, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Vale. Yo creo que, o sea, yo trato de que todas las canciones sean políticas, aunque sea una canción de amor. Uh-huh. Porque, por ejemplo, mis canciones de amor todas hablan al amor desde la naturaleza. Uh-huh. Y hablan del amor también adjudicándole a los animales, por ejemplo, sentimientos humanos. Uh-huh. No porque los animales no tengan sentimientos, sino porque es una manera de, ¿cómo decirlo?, de crear empatía, si en el fondo es eso, crear empatía, crear esta cosa de reconocer al otro, de ponerse en el lugar del otro. Y es una buena manera de hacer una canción de amor hablando de los animales y cómo. Creo que es una manera de que la gente que escucha esta canción en algún momento sienta un poquito más de empatía hacia la naturaleza, los animales, qué sé yo, y por extensión a todas las cosas que requieran ponerse en el lugar del otro y eso, en el fondo. Claro, sí, ¿no? Y que en realidad todo, hasta cualquier objeto inanimado, tiene un valor, tiene una presencia por el solo hecho de existir. Exacto. En el mismo tiempo y espacio en el cual existimos nosotros. Sí, claro. Y merece el mismo respeto, ¿no? Lógico. Está bien, me gusta eso. Y bueno, es posible, ¿no?, que al no ser un, digamos, un mensaje como muy muy directo, puede ser que requiera digerirlo, pero está bien, porque hay que escucharte, hay que prestarte atención. Obvio. Hay que detenerse un poco, lo cual está bien, detenerse para escuchar y para escucharse a uno mismo también, ¿no? Sí. Reflexionando sobre lo que está escuchando, ¿no? Estamos de acuerdo. Y de hecho yo creo que las canciones y cualquier cosa artística debe hacer que el público vaya a la obra. No la obra ir al público como con un paquete que tú lo abres y sabes lo que hay. Yeah. El público tiene que en algún momento completar la obra en ese sentido. Ajá. Y una manera de completar la obra es entregar un mensaje desde un punto de vista más personal, no tanto desde el dogma, sino que tu visión del mundo, tu visión, con todo lo... ¿cómo decirlo? No es algo concreto, es algo que tú tienes que entrar un poquito en la mente de quién está cantando, de quién está escribiendo un poema, lo que sea. Y eso, tú, el espectador completa la obra, eso para mí es radical, tiene que ser así en cualquier obra. Ahora, también pones al oyente en una situación, digamos, no difícil, pero de compromiso, en cierto modo. Porque al no ser temas o temáticas que son de usar y tirar, no son estos hits que salen durante el verano, ya en otoño nadie se acuerda. Claro. Entonces, también tú le bueno, no le exiges, le pides, requiere, ¿no?, que quien, el oyente, pues, se involucre, ¿no? Bueno, es que claro, o sea, es que lo que pasa es que la música se ha transformado en un adorno, entonces, porque el público, cuando va a ver una obra de teatro, se involucra. Tú no le puedes decir a un actor, oye, pero tú le estás pidiendo al público que se involucre. Obvio, si va a ver una obra de teatro, se sienta su butaca, se apagan los celulares, la puerta se cierra y empieza un espectáculo. Yeah. Empieza una cosa que tú tienes que involucrarte sí o sí. Lo mismo cuando vas al cine, cuando lees un libro. Tú no estás leyendo un libro mientras veis tele. O sea, tienes que involucrarte en el libro. Y la música se ha transformado, lamentablemente. O sea, está bien, hay música para fiesta y lo que sea. Está bien, pero si tú vas, por ejemplo, a una sala a escuchar a un cantante, tienes que involucrarte. O sea, pa uno como cantautor es súper desagradable estar tocando y siempre tú sabes que hay una mesa que no está escuchando y que hace ruido. Y generalmente yo no sé por qué, una cosa que yo no entiendo, la mesa que más habla es la que se pone al frente del escenario. Están todos los otros escuchando y siempre la mesa que está debajo del escenario... Esa es la más bulliciosa. Esa es la más bulliciosa. Y lo más divertido de todo es que hablan toda la canción y cuando la canción se acaba, se callan. Eso es típico, porque como que, ah, chuta, entonces hay que aplaudir, y aplauden, empieza la otra canción y siguen hablando. Entonces yo creo que, está bien, no es que uno sea grave, porque es absurdo, la música es una cosa para festejar y todo, pero cada música tiene su contexto. Por supuesto. Y obviamente, si yo hago una música de autor, en que es mitad música, mitad poesía, yo le tengo que pedir al público que se involucre, porque si no, hago otra música. Claro, por supuesto. Lo cual no está mal, pero no es lo que yo hago nomás, no, pues, ¿me entiendes? Para eso hace música facilona, para ascensor, para los estas pues grandes sí, música superficies. De fiesta, y, música, bueno, música claro. Eso también es válido, o sea, por ejemplo, música dentro de la música africana incluso, música para bailar, eso también es un fin social, por vamos supuesto, a pasarlo bien. Por supuesto. Vamos a olvidarnos de las penas, la cuestión, vamos a poner aquí unas ampolletas de colores, banderas, vamos a hacer caipiriña y listo, a bailar. Todo el mundo. Eso es maravilloso. Por supuesto. Y las sociedades que tienen eso son, en el fondo, aunque sean sociedades con una injusticia tremenda, son sociedades que al final pueden ser más sanas. Porque tienen ese sentido de fiesta, de siempre estar, ya, vamos, vamos. Los músicos que hacen música para eso son unas personas maravillosas y hacen un buen trabajo, ¿me entiendes? O sea, un rico arreglo de bronce y qué sé yo. Aunque la letra sea mala y tú puedas no prestarle atención, ¿me entiendes? O sea, esa es una música que tú puedes estar conversando y da lo mismo. Pero hay una... Tiene otro sentido. Tiene otro sentido. Esta música de autor yo no puedo no pedirle al público que se involucre más con lo que estoy diciendo, porque si no me dedico a otra cosa. Es inevitable. Sin ponerse grave, pero es así. No, pero no estoy de acuerdo. Es obvio, ¿cierto? No, claro. Es obvio, estoy de acuerdo contigo. Bueno, tienes tu guitarra aquí, tienes tu... No, nos vas a contar porque también tienes haces unos efectos con la pedalera, te acompañas. Sí. Sí, bueno, yo voy a tocar una canción ahora en la manera en cómo las voy a tocar o cómo las he ido tocando aquí en Barcelona, que estoy solo. Yo en general me acompaño con más músicos. Paso el dato al tiro porque la gente que está aquí en Barcelona y que va a escuchar después en Valparaíso tienen que escuchar sí o sí a la gente que me acompaña. Grandes músicos. Juan Pablo Villanueva, Marcelo Concha Traverso, Guille Arancibia. Tres personas que son cantautores también y ellos me acompañan de manera formidable y hacen una música muy muy muy buena también. Lo mismo, o sea, hay gente que está tratando de hacer su lenguaje, de renovar un poco la manera en cómo se percibe la música popular y lo hacen bastante bien. Entonces, bueno, si se acuerdan de esos nombres, métanse también a sus sitios y eso. Perfecto, y después vamos a dar las señas del concierto que vas a dar tú ahora aquí en Barcelona. Eso. Tomás González en Un Mon de Músicas. Gracias. Se llama El Mundo Sigue Igual. Sin Bagdad, sin Kabul, el mundo sigue igual. Sin Bobo de Olazo ni Jartún, sin Jaguar, sin Ñandú, el mundo sigue igual. Sin onza, sin orangután, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, eji don don, eji don don. Sin la baba de ese caracol, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, eji don don, eji don don. Sin la rabia de este corazón, ay, ay, ay, na, na, na, na, na, na, na. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. San Juanito, sin candomberos, sin cueca brava ni samba enredo, sin frevo salsa, sin vals peruano, sin tango saya ni canto esclavo, y sin Bagdad, sin Kabul, el mundo sigue igual. Sin Bobo de Olazo ni Jartón, sin Jaguar, sin Ñandú, el mundo sigue igual. Sin onza, sin orangután, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, echi don don, echi don don. Sin la baba de ese caracol, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, echi don don, echi don don. Sin la rabia de este corazón, ay, ay, ay, na, na, na, na, na, na, na, na. Estudio de Contrabanda FM, y este tema es titulado El mundo sigue igual. Sin Kabul, sin Bagdad, el mundo sigue igual. Y seguramente después de aquí a nada, sin Libia, sí, ¿no? Obvio. Sin Siria y todos los conflictos que están ocurriendo actualmente en el mundo, ¿tú crees que va a seguir igual? Ojalá que no. Ya. Pero ocurren cosas terribles y el mundo al final sigue. O sea, sí. Y unas cosas nos pueden afectar un día y al día siguiente seguimos haciendo la vida y poco importa. Hoy día están muriendo que 1.500, 1.600, 1.700 personas todos los días en el conflicto en Libia, y el mundo sigue igual, uh-huh. Sigue igual. Y en Siria, que ahora tenemos un tema bastante serio, sí, en Siria. Y en Chile. Y en Chile los estudiantes, imagínate. Los estudiantes. ¿Qué va a pasar Yo estoy preocupado, o sea, estoy feliz, orgulloso, por supuesto. Yo también, ¿eh? Obvio. Realmente, yo he estado escuchando intervenciones de los dirigentes estudiantiles chilenos, tanto de secundaria como de la universidad, y me saco el sombrero, ¿eh? Lógico. Es decir, una lucidez, una claridad de objetivos, de cómo presentarlos, de cómo defenderlos en frente de políticos. Estoy... Pero te digo, orgullosísimo de estos chicos, de esta juventud chilena que está allí, que se ha despertado después de estos años de, ya no solamente de los años de la dictadura, pero desafortunadamente adormecidos también durante la época de la Concertación. Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente. Sí. Yo creo que, bueno, tú lo has vivido más de cerca, yo lo vivo de la distancia, pero yo creo que, la Concertación, hay muchas cosas que criticar al respecto, pero yo creo que adormeció muchísimo a la gente, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo vamos a tener una respuesta demasiado severa con ellos cuando son quien son? Pero es que al final terminaron siendo los mismos. Exactamente lo que yo pienso. Ese fue el problema, virtud de que haya salido Piñera. Lobos con piel de cordero, ¿no? Como siempre, ¿no? El mundo sigue igual, es triste esto, Tomás, y tener que cantarlo y hacerlo público. Pues está bien que alguien lo diga, ¿no? Bueno, gracias. Está bien, gracias. Está bien. Un montón de músicas. Ya, mira, nos vamos acercando a una hora de programa desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y conciertos. Estás aquí en Barcelona para unas fechas que Rodrigo se nos va a sentar allí y nos va a decir, un momento, tenemos que abrirle un micro a este señor. Yo creo que este no puede ser. No, espera. El 2, espera un segundo, que los tengo. Vamos a hacer una cosita. Tú no te preocupes, vamos a cambiar aquí. A ver, dime algo, ¿estás en ese? Hola. No, en el uno, ese, en el otro. Hola. Ahí sí. Ahora sí. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola a todos los escuchas. Estamos apoyando la visita a Barcelona de Tomás González y tenemos programado 3 presentaciones para el día miércoles. Para mañana, para el jueves y el viernes. El día miércoles en el bar-restaurante La Divina, que está en la calle Ataulf, número 5, en el metro Jaume I. Esto es a las 21:30 horas. Y en el jueves también, en el bar Malverde, que está en la carrera de San Pau, 116, en el barrio del Raval, a las 21:30 también, en el metro Paralel. Y el viernes, en la nave del Pueblo Nuevo, a las 10 de la noche, Tomás se presentará también... esto queda en el pasaje Masoliver 30, local, en el metro Yacuna. Así que esperamos a toda la gente que quiera oír, escuchar y compartir la música de Tomás. Y todos estos conciertos son de entrada gratuita. Así que no hay excusa para no ir y exacto. Vamos a hacer todo lo posible para que los lugares estén muy frescos. Y también me imagino que allí se podrá comprar el CD de Tomás, ¿no? También tendremos el CD de Tomás también a un precio popular. De autogestión, así que están todos invitados a ver a Tomás y a escuchar y los detalles de las presentaciones, los vídeos, el MySpace, el SoundCloud, el Grooveshark, están publicados en nuestra plataforma cultural de arte emergente, consciente y autogestionados en metacultura.info. Si ustedes se meten a metacultura.info, ya sea en la web o en el Facebook, podrán seguir todos los pasos de Tomás y de otros artistas que están haciendo cosas bastante interesantes a partir de acá de Barcelona. Así que lo invitamos y después lo recordamos al final de la presentación de Tomás acá. Ahora también lo podíamos recordar. Claro, como nos van a escuchar en Valparaíso, hay que dejar claro que estos conciertos son aquí en Barcelona. El primero de ellos será el miércoles 24. Sí, en el bar La Divina. En el metro Jaume I. Sí, está aquí en Ciudad Bella, muy cerquita de aquí. El jueves 25. Jueves 25. A las 21:30 en el bar Malverde, uh-huh. En la San Pau 116, metro Paralel. Uh-huh. Y finalmente el viernes 26 en la nave del Pueblo Nuevo, en pasaje Mas Oliver 30, en el metro Yacuna, allá en el Pueblo Nuevo. Así sí, que y ahí están las tres. Y no se asusten, porque dicen, ah, Pueblo Nuevo, metro Yacuna, nada. Salen del metro, cruzan la calle y en nada, en menos de 2 minutos ya están allí en el local. ¿No es así, Rodrigo? Así es. Y si se le olvida algún dato de los que hemos dado, en metacultura.info pueden encontrar toda la información. Perfecto. Y también si quieren saber más cosas de Tomás, está su Facebook. No, es muy fácil, entran en Facebook, escriben ahí Tomás González, que hay dos, ¿no? Un músico, eso, tienen que entrar aquí, ¿no? Sí, no, ahí tienen que entrar a tomásgonzález.net. Ahí van a encontrar. También, va a está todo. Lo que pasa es que ahí tomásgonzález.net en Facebook los va a llevar al tiro a mi página de músico. Perfecto, eso. Fantástico. Porque como está el atleta, como está mi perfil, y hay otro Tomás, exacto, González. Hay un Tomás González. No, y ahí yo. Pero, un gimnasta. Pero, sí. Es curioso porque una amiga que estaba en el. Y de paso ya les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Karma, que es una periodista, una colega y además una fiel oyente del programa, me dice, ¿y esta tarde qué hay? Le digo, mira, tenemos un invitado y le pongo tu nombre, Tomás González, pero además le puse el link este del SoundCloud. Sí. Y entonces se ve que ella pues entró inmediatamente en Google, me imagino, puso Tomás González y me dice, oye, pero ¿es atleta o es cantante? Me dice. Sí, estamos. Es el cantante, el músico. Bueno, Tomás sigue con su guitarra. Que conste que ahora en estos conciertos te presentas solo, ¿no? Tal cual como te estás presentando ahora aquí en el estudio. Sí, me presento solo. Yo me he presentado ya dos veces junto a Dante Barragué, un percusionista que vive acá, que ha tenido la gentileza de acompañarme. Hemos hecho muy buena dupla, así que le agradezco. Seguramente Dante va a estar en alguno de los próximos conciertos. Aparecerá, así claro. De forma espontánea. Sí, o sea, lo tenemos que ver todavía, pero se supone que sí. Eso depende de lo que lo decíamos nosotros. Pero en general, en concepto de banda, claro, voy a estar solo, porque como toqué esta canción recién, o sea, me acompaño de los pedales y voy haciendo un poco lo que hacía la otra guitarra y la atmósfera la voy haciendo con estos fantástico. Pedales a medida que voy cantando. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Tomás? Vamos a escuchar ahora. ¿Qué te tinca a ti? Yo podría tocar algo todavía como con. Tú, yo te lo dejo a ti. Quisiera cantar algo en portugués, que es parte de mi show también. Sí, claro, por supuesto. Dentro de mi próximo disco van a haber algunas canciones en portugués, que es algo que me gusta hacer, escribir en portugués. También la manera de rendirle un homenaje a toda mi influencia brasileña, que es muy fuerte en la música. ¿Tú pasaste un tiempo, has vivido en Brasil? No, pero he ido a Brasil muchas veces y me he pasado temporadas largas allá. Sobre todo en Río de Janeiro, escuchando samba y... Lo máximo, samba. El samba es lo máximo. Junto con Salif Keita, la música de Mali, y después el samba. Y la cueca brava. Y la cueca brava. Claro. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar ahora, Tomás? Esta es una canción que yo hice, la primera canción que hice en portugués, que se llama Viu Meu Coração, y que la canto con otro ritmo. Uh-huh. Se puede seguir como samba, pero es otro ritmo, medio drum and bass, así. Uh-huh. Y es una canción de despecho absoluto que hice. La primera que hice en portugués. Bueno. Tomás González, en... Contrabanda FM, un montón de músicas, también en Valparaíso, la Radio Neta. Un día vas voltar, como voltamos, filhos, para o lar, arrependida, quase caída, me dirás, desta vez eu volto pra ficar. Um dia vais voltar, como voltamos, filhos, para o lar, arrependida, quase caída, me dirás, desta vez eu volto pra ficar. Não, agora não. Tem seu tempo já passou. Sai, vai embora, vai. Sai da minha frente que eu quero passar. E o meu coração está sofrendo por mim. Você já tá morrendo de saudade e eu estou feliz. E o meu coração estás sofrendo por mim. Você já tá morrendo de saudade e eu estou feliz. Um dia faz voltar. Como voltamos, filhos, para o lar. Arrependida, quase caída, me dirás: desta vez eu volto pra ficar. Não, agora não. Tudo tem seu tempo já passou. Sai, vai embora, vai. Sai da minha frente que eu quero passar. Vi o meu coração. Estás sofrendo por mim. Você já tá morrendo de saudade e eu estou feliz. Vi o meu coração. Estás sofrendo por mim. Você já tá morrendo de saudade e eu estou feliz. Você já tá morrendo de saudade e eu estou feliz, feliz. Você já tá morrendo de saudade e eu estou feliz. Tomás González. ¿Cómo se titula el tema, Tomás? ¿Ese? ¿Sí? Vi o meu coração, que viene a significar qué cosa, para quien no sepa. Viste mi corazón, viste cómo mi corazón, es una cosa que le dice a ella. Viste mi corazón, viste. Ah, pero viste corazón. De verlo, ¿no? No, de mi corazón, como diciéndole a ella. Ah, viste corazón, vale, viste corazón. Ah, mi corazón, claro. Vale, viste coma, mi corazón, sí. Vale. Muy bien, ese Brasil tan presente en la música de Tomás González. Tomás, ¿estás en Barcelona? ¿Has venido solamente a Barcelona o estás por Europa? ¿Qué te ha traído aquí al viejo continente? Al viejo continente. ¿Cómo decimos desde allí? Bueno, yo vine con la compañía de teatro. Ajá. Vinimos a Finlandia. Vale. Y yo, como hago siempre, aprovecho las giras con la compañía. De ahí vienen los viajes. No es que yo tenga una cuenta así que me permita viajar por el mundo y todo. Yeah. Por suerte trabajo en esta compañía que viajamos harto en estos años. Y bueno, yo aprovecho siempre de tocar, y cada vez más, porque ya tengo mi disco, estoy más afiatado, como se llama, consolidado como cantautor. Y cada vez que viajamos ahora yo siempre me quedo al lugar donde vayamos. Vale. La otra vez hicimos una gira en México y yo aproveché, hice los contactos, tuvimos 6 meses hablando con la gente en Cuba para un festival que había, terminé yendo a Holguín, a La Habana y México también, por supuesto. Entonces, aprovechando los viajes. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, vinimos a Tampere, a un festival de teatro. Uh-huh. En la maravillosa ciudad de Tampere, en Finlandia. Tampere, sí, lo máximo. Estuve ahí en el primer sauna de Finlandia, me invitaron mi amigo Simón Riestra. Maravilloso, de una cooperativa, así que todo lindo, maravilloso. Bueno, la cosa es que de Finlandia, bueno, la compañía se volvió y yo me quedé acá. Estuve en Madrid tratando de tocar, la verdad, Madrid hace 2 semanas ya. No salió nada, todo lo que podía haber salido no salió. ¿En serio? No, porque salió. No, estaba muerto, todos los lugares cerrados. Y bueno, pero aproveché, me hice amigo de un... conocí a un cantante pigmeo, un hombre de Camerún, y estuvimos tocando en el Parque del Retiro todo el día, durante una semana, así que fue una buena experiencia. Y me puso en aprieto bastante. ¿En serio? Claro, porque yo, como músico con influencias africanas y qué sé yo, me ponía ahí a tocar con él y no daba una, entonces... obvio, porque claro, es muy grande, o sea, uno puede tener un conocimiento de algo, y Camerún, claro, Camerún tiene una música parecida a la de Mali, pero es otra cosa, y obviamente el tipo cantaba su cosa súper folclórica, y yo ahí, cresta, entonces fue bastante bueno al final, tuvimos ensayo en su casa, y al final la cosa se dio bien, ¿me entiendes? De hecho, a lo mejor en Madrid, ahora que vuelvo, vamos a tocar juntos, es probable, estamos conversándolo. Bueno, la cosa es que de aquí yo, bueno, sigo tocando esta semana. Probablemente salga algo para el sábado y para el lunes y para el martes, el miércoles y así. La gente de Metacultura está ahí con todo, así que... Ahí, Rodrigo y su gente ahí, sí, ¿no? Y después yo voy a París, voy a estar tocando allá un par de tocatas y después me voy a Madrid, o sea, vuelvo para acá. Uh-huh. Capaz que salga algo aquí, no sé, pero la cosa es que termino en Madrid. Yeah. Y en Madrid ya tengo dos o tres presentaciones. Hay dos listas y hay una tercera que está por verse. ¿Cuándo piensas regresar a Chile? El 14 de septiembre. 14 de septiembre. Yo me quedaría más, pero bueno, obviamente hay compromisos, hay cosas, y tengo que estar allá. Vale, pero... 14 de septiembre, que es un miércoles. 3 semanas más, sí. Un miércoles, si no me equivoco. Sí. Está bien, Me acordaré de ti el 14 de septiembre. Y bueno, y volveré después, y obvio. Y después voy a Argentina, así que voy a estar tocando en Argentina también. También así que vas, claro. Vas moviendo la música, vas moviendo el disco. Es el primero, ¿no? Este es el primer disco. Lengua sí. Muerta. Sí, y ya yo espero que para final de año salga el segundo. ¿Sí? Sí. Y así se titula el álbum, Lengua Muerta. El primero, sí. El primero, sí. Lengua Muerta. ¿Cuál es el formato, digamos, de orquestación de Lengua Muerta? Lengua Muerta es un formato de orquestación que va variando. Va variando. Pero De tema a tema, digamos. Va variando de tema a tema porque el disco es muy, muy, muy colorido en el sentido de que yo traté de darle... Como es mi primer disco... Uh-huh. Fue un disco que, bueno, no voy a aburrir con esto, pero es un disco que se demoró mucho en hacer porque partió con un formato y partió con una idea y durante el camino fue modificándose. Esa es la gracia de trabajar independiente. Que claro, muchísimo más difícil, pero al final uno es libre de hacer lo que quiera. O sea, si yo al final del proceso quería agarrar el disco y botarlo, podía hacerlo. Vale. Y no iba a tener problemas con nadie, ¿me entiendes? Exacto. Entonces el disco por lo mismo se demoró mucho. Yo dejé, diría que unas 8 canciones hechas, listas, fuera. Fuera. Fuera. Y ya, listas. Se pueden poner en otro disco. De hecho, se pueden poner en otro disco. O se pueden tirar solas, como de repente una primicia y tirar una canción. Están listas, están mezcladas. La mayoría están mezcladas y otras que quedaron las pistas hechas. O sea, un trabajo, mucho trabajo que quedó fuera. Y esto te lo digo porque, por la agrupación. Porque yo al final me di cuenta de que el color del disco tenía que ir por otro lado. ¿Me entiendes? Entonces hay algunos temas que tienen una orquestación más tradicional de batería, bajo, ta ta ta ta, como banda de rock, y otros que tienen simplemente unas bases y bases electrónicas y yo cantando encima, y otros que tienen mucho sonido de calle como Jusca el Amor, que lo escuchamos. Exacto, que eso partió de un trabajo que yo hice con Guillermo Ancibia, que nombré recién, que es un cantante de La Calera muy bueno, para que lo escuchen. Y con él hicimos un trabajo de trenes, que él me propuso hacer un trabajo de trenes. Sí, porque había como si fuese una estación de tren. Claro, hay estación de tren, el ritmo que se hace está en base a trenes, son puros trenes moviéndose. Entonces a raíz de eso yo dije, no, pero esta cuestión quedó muy buena, hay que ponerle una letra. Que fue uno de los tracks que yo contribuí en su trabajo, que lo hice yo, entonces dije, ya, sabéis que esta cuestión le voy a poner letra. Y al final quedó esta canción, ¿me entiendes? Entonces el formato varía desde una canción que está hecha básicamente con ruidos de trenes en la calle, ruidos de calle, a una de formato batería, bajo, ta ta ta. Eso. Pero participaron muchos músicos en el disco. De hecho, el día del lanzamiento, en un momento éramos 13 músicos arriba del escenario. 13. Sí, una cosa muy linda. Un compromiso de los músicos muy bonito. César Fuentes, por ejemplo, que había sido pianista de Los Truqueros, viajó desde Concepción el día anterior, ensayamos. Llegó con las cosas aprendidas, ensayamos, el día del lanzamiento tocó y me dijo, compadre, rápido, dame la plata del bus porque me tengo que ir. Ya, chao, oye, pero quédate al cóctel. No, me tengo que ir. Se tomó el bus a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana estaba en Concepción, 6, 7 de la mañana a trabajar. Son casi 600 kilómetros de... Entonces, ese nivel de cariño está en el disco y se agradece mucho, obviamente. Es una manera de hacer música que cuesta cada vez más, los músicos se ponen cada vez más quisquillosos de que mi hora de trabajo y qué sé yo. Lo cual está bien, obviamente, hay que... Por supuesto, y hay que respetarlo, ¿no? Obvio, por supuesto, pero cuando hay un trabajo que incluye la cosa musical fuerte, bien hecha, con amistad, no hay... Ahí ya no hay nada que hacer, o sea, es lo máximo a lo cual uno puede aspirar como sensación. Para mí, tener músicos que quieran hacer eso, para mí no podría estar más feliz en ese sentido. Claro. Y me imagino que la respuesta es recíproca. Si alguien te por llama supuesto. Para una colaboración, ahí estás tú también, ¿no? Obvio, obvio. Claro, obvio. Para eso están los colegas. Lo que pasa es que yo como toco tan mal, nadie me llama, así queda lo mismo. Y eso que te sa, si wanna so wa que to, coto si wa y eso que te sa. Habla mi lengua muerta, lleva, hablo en tu lengua muerta. Si wanna so wa que to, coto si wa y eso que te sa. Si wanna so wa que to. Coto si guay eso que te sa. Hablo en mi lengua muerta, lleva. Hablo en tu lengua muerta. Si ya, si ya, que llevo si guay. teto, por si guaya su agua. Y el que toque te polla. Lengua muerta. Eso era lengua muerta. ¿Y por qué lengua muerta, Tomás? Lengua muerta. Sí, porque esto, sí, digamos, sí. Yo ya tus letras y los títulos es por algo, ¿eh? Es decir, no estamos, sí, aquí hablando de contenidos vacíos, ¿eh? Sí, sí. Cuéntame. Mira, lengua muerta. Bueno, lo primero, decir que esta letra no significa nada. O sea, en las palabras que se dicen no significan nada, son onomatopeya. Uh-huh. A mí se me ocurrió caminando por el Parque Forestal. En Santiago de Chile. Había llegado hace poco de París. Un viaje que hice un mes por allá, donde descubrí el barrio de Barbés y todo eso. Todo ese mundo maravilloso. Volvemos a París. Y ahí yo volví, uno vuelve de los viajes, sobre todo cuando lo ha aprovechado en ese sentido, como con algo, ¿cierto? Y empecé... Sí, bueno, empecé como... Cuando yo me imagino como melodías y cosas así, generalmente empiezo con onomatopeya. Porque la letra ya viene después, siempre viene después. Siempre viene después. Y ahí yo dije, en realidad podría hacer un disco con puras onomatopeyas, porque da lo mismo lo que digo. Eso fue como lo que yo empecé a pensar en ese camino. Y empecé, sí, bueno, eso... Entonces la idea es hacer como una lengua que parezca africano, parezca que alguna vez existió. O sea, que sea un poquito coherente... Que sonoramente suene como idioma, como lengua, pero que no signifique en general nada. Y aparte de la anécdota de eso, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que la música tiene tantas maneras de entrar, tantas maneras de conmoverte, de mandarte un mensaje, que yo puedo escuchar algo que no tengo la más cresta idea de lo que está diciendo, pero yo veo al cantante cómo canta, veo la melodía que hace, cómo la orquesta, todo, y sé lo que me está queriendo decir, o lo intuyo, o si no, por lo menos algo del alma que está construida en esa canción me va a llegar, ¿me entiendes? Vale. Y no algo, mucho de eso. Y a raíz de esa reflexión yo digo, en realidad, ¿qué es hablar de lengua muerta? O sea, es hablar de... Yo puedo relacionarme contigo sin saber lo que me estás diciendo, pero lo mismo que hablábamos recién, es como... Te respeto como ser humano, por lo tanto me puedo comunicar contigo. Puedo hacer el esfuerzo de ir y hablar contigo porque no sé lo que me dices, pero ya, pues, me quiero comunicar, ¿cierto? Y por otro lado, lengua muerta es hablar de todas aquellas cosas que han desaparecido, que en algún momento existieron, fueron, estuvieron acá, sirvieron de códigos de reciprocidad, como el lenguaje, sirvieron de pertenencia, sirvieron para que la gente se comunicara, y de repente eso, todo un mundo de cultura que tenía también su música, su artesanía, todo, fue aplastada. Y el mundo se ha construido así, de botas que van y aplastan a otros, van gente que quiere expandirse, no sé por qué cresta, gente que quiere tener más territorio y va y aplasta y le da lo mismo, y eso se ve hasta el día de hoy. Y lengua muerta es hablar de eso, o sea, lo mismo que yo te decía antes, hablar de los que no tienen voz, por decirlo así, aunque nuevamente te repito, suena un poco, ¿cómo se dice? Pretencioso, pero es la manera en que yo lo tengo. Y bueno, para mí Lengua Muerta es eso, en el fondo es eso, es hablar de todas esas cosas que han ido desapareciendo, pero que están ahí, que son parte del, como el palimpsesto, ya que estamos hablando de Patricio Mans, el palimpsesto, eso que se escribe y que alguien viene y escribe otra cosa encima, pero queda eso escrito abajo, es parte de la información que el mundo tiene, las lenguas muertas, más o menos es el concepto. Mira, qué bien. Y ya que mencionaba a Patricio, ya me había olvidado, pero ya que mencionaba a Patricio Mans, tú pasaste al lado de él siete años. Sí. Concretamente, ¿cuál era tu papel? Yo hacía de percusionista y de flautista. Vale. Y participaba en los arreglos que los hacíamos en conjunto, junto con la banda. Vale, sí. Perfecto. Participamos en el Festival del Hueso del Mue y del Festival de Viña, en la competencia folclórica. Y esto en la época en que Patricio ya estaba de vuelta, de regreso en Chile, ¿no? Sí, ya llevaba harto rato acá. O sea, pasó como por dos agrupaciones antes de nosotros. Vale. Se lleva aquí mucho tiempo, o sea, ya en Chile. Tiempo, en Concón. Vale. Oye, no elige un mal sitio, Concón, para vivir, Patricio, ¿no? Está bien en Concón, ¿eh? No sé cómo estar ahora, porque aquello ha cambiado, sí, no, ha cambiado muchísimo, pero... Yo, bueno, su decisión, no sé... No me refiero a él, sino a Concón. Concón, sí, es que está un poco... Toca en Valparaíso, después si va a Santiago toca, pero vive más retirado, está más dedicado a escribir novela, entonces... Claro, porque tiene esa otra faceta, tiene igual, siempre la ha tenido, claro. ¿No? No sé si es un mal lugar, como... No, yo sé que ese es un buen lugar para vivir. Ah, ya, ahí no Concón. Sí, no, buen lugar, bonito. No, Concón, decía, es un buen lugar. No, de mal, no, hombre, no. No, decía yo, es un buen lugar para retirarse. No, la verdad que es un muy buen lugar, vivir. Bonito. Sí, Concón está muy bien, sí. Además está relativamente cerca, ¿no? Sí, de Santiago al lado, y de Valparaíso, sí. Así que ahí nos íbamos a tocar siempre la Piedra Feliz, qué sé yo. La Piedra Feliz. Bueno, yo ya le perdí la vista, en realidad no lo veo desde que cerramos el boliche, el grupo con él, como se te dice. Sí, bueno. Bien, recordamos que Tomás González estará este miércoles 24, esto es agosto, Barcelona, miércoles 24 a las 21:30 en La Divina. Es un café que está en la calle Ataulf, número 5. El metro más cercano es el Jaume Primer, pero si alguien viene por la línea verde y quiere bajarse en Liceo, pues también lo puede hacer. Tendrá que caminar un poquito más, pero tampoco tanto. Jueves 25, también a las 21:30, en el bar Malverde, en el Carrer San Pau, número 116. Y ahí tienen el metro más cercano, es el metro Paralel. Y el tercer bolo, y esto es ya en la mítica sala de la nave del Pueblo Nuevo, en la calle, pasaje Mazulíver, número 30, en el local. El metro más cercano, y está muy, pero muy cerca, el metro Yacuna. Viernes 26 a las 22:00. Cosa importante, la entrada a todos estos sitios es gratuita. Entonces, pues, tendrán la música de Tomás González y tendrán sus discos a un precio muy muy módico, para que después que lo escuchen, que seguramente van a salir maravillados con su música y con él. Por supuesto. Eso por descontado. Tienen que salir con un disco en la mano también. Eso sí, porque bueno, que claro, obvio. Y como decía Rodrigo antes, es un poco, pues, también de colaboración, y el mantener, pues, que el hecho de que Tomás pueda seguir autoeditándose sus discos y nosotros podamos tener el placer de tener este artefacto, ¿no? Pequeñito, ahora redondito, que no es lo mismo que los vinilos, pero que nos va a dejar su voz y sus canciones. Contrabanda FM en Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso, va a tener el placer de escuchar otro tema en directo. ¿Qué nos vas a tocar? Voy a tocar la canción con la que abrimos el programa, que se llama Mundo. Que es el cierre del disco. Es el track número 13 de mi disco. Y fue la última canción que hice, que la metí al final. Dije, no, el disco se iba a ir al horno ya. Estaba a punto. Y dije, no, detengan, vamos para atrás. Falta una. Sí, la grabamos rápido en una mañana, porque la ensayamos harto, la grabamos. Fue el único tema que grabamos los músicos al mismo tiempo. Ah. O sea, no se grabó por pistas, así como que va uno y después otro, sino que ya, todos, vamos. yo grabé una cosa así, una percusión sobre una mesa y listo, vamos. Se grabó muy rápido porque tenía urgencia de salir esa canción. Estaba ahí, estaba pidiendo ver la luz. Sí. Bueno, y ahora la vamos a tener en una forma más intimista con Tomás, su guitarra, sus pedales y la voz. Eso. Mundo. Eso, aplausos. Tenemos ahí a Metacultura aplaudiendo. El tema con el cual comenzamos, está bien, hemos cerrado el círculo, ¿no? Círculo, en cierto modo. Un montón de músicas. entramos en la última media hora de programa. Recuerdo otra vez los conciertos y ya después vamos a escuchar las últimas cositas de hablar con Tomás. Y a las 6 damos paso a los compañeros. Bueno, a las 6 terminamos el programa y damos paso a las 6:30 a los compañeros del programa Satellite Boeing. Tres conciertos tiene esta semana Tomás González. El miércoles 24, 21:30, La Divina, en la calle Ataulf, número 5, aquí en Ciudad Bella, Metro Jaume Primer. El jueves 25, en el bar Malverde, Carrer de San Pau, número 116, Metro Paralel. Y finalmente en la nave del Pueblo Nuevo, el viernes 26 a las 22 horas, pasaje más Uliver, número 30, en el local, abajo, Metro Yacuna. Y aquí alguien está llamándome al móvil, tendrá que esperar, ¿no? Ah, obvio. Que espere. Yo veo que tú no dejas la guitarra, ¿eh? Tomás, no. Tú estás... ¿Tienes otra canción preparada o qué? No, yo podría tocar mucho. O sea, pues, sí. Pues otra, aprovechemos que estás aquí. Ah, bueno, ya. Claro, si te parece bien. Y bueno, claro. Después, entonces, me dices tú, mientras te vas preparando, que de aquí te vas a Francia. A Francia, a París. A París, después regresas a Madrid, y claro, el 14 de septiembre ya... Me largo. Te largas a Chile. Pero vienen más cosas, sí, más obviamente. Cosas. Bueno. Pero estar acá muy luego. Muy bien. Voy a cantar una canción de amor. Como una de amor. Lo que te hablaba recién de los animales. Ahí está. Porque es muy importante para mí eso. Y bueno, la voy a cantar. Un amigo me dice que esta es mi Yesterday. ¿Sí? Sí. Yesterday. Claro que... Eso. ¿Cómo se titula? Llévame contigo. Llévame contigo. La bestia desangrada y yo el colmillo, un crío de león, buscando leche en cada pliegue de tu ombligo, cantándote en la noche como un grillo. Buscaré silencio, el secreto de tu cuerpo. Seré un intruso caracol por tus heridas y te avergonzaré con mi lengua casi obscena y desmedida, con mi torpe vocación de ser tu espía. Si un día mueres antes de lo prometido, me iré amarrado a tu cintura como un niño. Despertaremos en algún lugar del mundo, abrazados, enamorados. Celaré tu cuerpo bajo el rayo de la luna. Seré el cachorro que te muerda con dulzura, tu terco chimpancé, asombrado y boquiabierto en la penumbra de la cama donde dormirás desnuda. Quédate conmigo, hace tiempo que te busco. Anduve tanto y hoy te encuentro en mi camino. Jamás te dejaré, tatuaré tu nombre eterno en mis nudillos. El amor que no se toma es un presidio. Si un día mueres antes de lo prometido, me iré amarrado a tu cintura como un niño. despertaremos en algún lugar del mundo abrazados, enamorados. Si un día mueres antes de lo prometido, me iré amarrado a tu cintura como un niño. Despertaremos en algún lugar del mundo abrazados, enamorados. Qué bonito tema, Tomás. Llévame contigo. Tomás González, un tema que seguramente vamos a escuchar en alguno de los 3 conciertos que va a dar en Barcelona estos días. Obviamente. Los juegos. Ah, evidente, ¿no? Y esta canción está en el disco, ¿no? Está en el disco Lengua Muerta, sí. Lengua Muerta, sí. Bueno, saludos desde Santiago de Chile. Ah, sí. Una amiga, Jay, que nos escucha desde allí, una compañera. Me dice, claro, como hemos estado un momento sin estar conectados al Gmail, porque Gmail. Se me murió el ordenador del estudio, suerte que tengo el portátil. Dice, si te dejan un CD, por favor, quiero una copia de ese disco. Y yo voy a estar en Santiago, así que... ¿No? Claro, yo voy a estar en Santiago, así que vamos a estar más cerca. Vale. No, y llegando tengo presentaciones, así que bueno. Lo importante es que la gente se meta al Facebook, ahí sale todo siempre... Vale, toda la información. Ya lo sabes, Jay. Estará por allí, por Santiago, Tomás, cantando muy prontito. Bien, nos quedan muy poquitos minutos. Tomás, tú decías que ya posiblemente de aquí a fin de año ya te vas a meter a de lleno en el segundo disco. Sí. ¿Sí? O sea, la idea es meterme de lleno apenas llegue. Ah, ahora ya ahora, llegando. Ahora, vale. Sí. Yo, bueno, armé un estudio portátil. Gracias también, parte de la gracia de los viajes es que fuimos a Nueva York hace poco, allá está todo a mitad de precio, sí. En relación a lo de Chile, increíble, porque increíble. No, los gringos ganan... Inclusive en relación aquí también, sí, claro, y increíble eso, porque imagínate, o sea, para ellos comprarse tecnología y todo eso es muy fácil, bueno... La cosa es que... ¿Qué cosa más absurda? Absurdo. Es decir, cosas japonesas, por ejemplo, son más baratas en Estados Unidos que en Japón, sí. Donde las fabrican. Bueno, sí. sigue. Bueno, y la cosa es que me armé ahí un pequeño estudio y voy a meterme a hacer el disco. Yo espero lanzarlo en diciembre, igual que como lancé Lengua Muerta. Uh-huh. Pero ya es un trabajo que difícilmente salga en diciembre, pero voy a tratar, la verdad. Porque la verdad es que Lengua Muerta, bueno, se demoró mucho, excesivamente. Este disco va a ser de un formato menor, uh-huh. Es un poquito más íntimo, pero aún así va a requerir harto tiempo y los discos tienen, no sé, pues tienen que tener su tiempo también de dedicación. O sea, no por apurarme en sacarlo, lo voy a sacar un disco no tan bueno como pudiera salir. Porque las canciones están muy buenas, la verdad. Yo, este es como un paso más que estoy dando como cantautor en este disco. Y como compositor, creo que, también. Claro. Creo que el lenguaje va más todavía, más profundo todavía. ¿Sí? O sea, va, sí. Voy como ahondando más en mí mismo. Wow. Una cosa está así. Bien, es como, sí, está, wey, está, es está que eso es lo que hay que hacer. Pues, claro. Es el camino, no hay otro. Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar después un tema. Si tú me permites elegir un... Ah, mira, le acabo de escribir a Jay, nos está escuchando, dice, ¿dónde? Dice, yo quiero escucharlo, qué bien. Jay, en la página web que ahora te va a decir, sí. Tomás. Si tienes Facebook, te metes ahí en el buscador, pones tomasgonzalez.net, y si no tienes Facebook, bueno, en MySpace, tiene, en SoundCloud, tiene, bueno, ahí está la información. Por estos días en la página de Metocultura y después, no sé, vamos a seguir en contacto nosotros, así que las informaciones van a estar ahí. Las palabras claves son metacultura.info o tomasgonzalez.net y ahí se abren un mundo de ventanas y cuestiones. Así que ya lo sabes, Jay. O si no, después en el podcast yo ya siempre una pequeña reseña y pongo los links, porque el programa ya esta noche estará colgado en el podcast. y la gente lo podrá pues escuchar donde quiera el streaming o descargárselo al ordenador, ponerle un MP3, lo que sea, y escucharlo donde les dé la gana y cuando les dé la gana. Genial. Y el link es muy fácil. No hace falta que escriban el HTTP y estas cosas, van a la barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí esta noche, me imagino antes de las 9, ya estará colgado el programa. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Ahí estará. Y ahí estará el link. Mira, Jerim ya nos ha contestado, dice, perfecto. Gracias, Jay, gracias, gracias. Esta tarde estaré por casa, si quieres, y nos conectamos a través del Skype. No, a través del Skype, que no hemos coincidido estos días. Saludos desde aquí del estudio. Un estudio donde ella ha estado muchas veces, porque ella también, cuando estaba aquí en Barcelona, pues ha colaborado con el programa. Y ella, de hecho, es la colaboradora en Chile, ¿no?, del programa. Ah, genial. Y allí me envía información y va a eventos y me envía las reseñas después de las cosas que se hacen allí en Santiago. Ahí hay un corresponsal. Un corresponsal, claro. Estaba buscando la palabra, no me salía. Sí. La corresponsal. Bueno, la embajadora también le iría bien, ¿eh? Algo por ahí nos da una chuleta, Rodrigo. ¿Qué hay algo para mencionar? Nada que ver con el programa. Vale, perfecto. Muy bien, entonces, voy del MySpace, voy a tocar el tema Volar. Perfecto. Yo te iba a decir que lo pusieras eso. ¿En serio? Sí. Genial. Es que ya que hablamos de la influencia africana, claro, y todo, hay que escuchar ese tema, claro, forzosamente. E invitamos a la gente, pues eso, a volar también, ¿no? Pero antes de escucharlo, te quiero agradecer y también agradecer a Rodrigo y a Juan de Metacultura. Las gestiones, ahí tenemos un par de embajadores culturales fantásticos, ¿eh? Maravilloso. Pero de verdad, ¿eh? Maravilloso. Por este estudio, por estos micrófonos, ha pasado un montón de gente que justamente las gestiones las hace Metacultura. Sí, de hecho yo voy a llegar a, por supuesto, a hablarle a todos mis amigos cantautores que están ahí también. Lo mismo que yo, les voy a, obviamente, que vayan a Metacultura, que se contacten con ellos, porque obviamente son un puente muy bueno entre la cosa que se hacen en Chile y... Exactamente, y claro. Así que hay que recomendarlo absolutamente. Ya, claro. Yo soy fanático, fan número uno. Fan número uno de Metacultura. Sí, y es mutuo también con ellos. Yo aparte de valorar mucho el trabajo que hacen, les tengo también a nivel personal muchísimo cariño, porque son un par de personas estupendas. Y además la gente que está ahí en Metacultura trabajando con Rodríguez son de aquellos que son como los ositos de abrazarlos, ¿no? No, de verdad. Es decir, cariño, porque además lo hacen con toda la pasión del mundo. Sí, y eso, sí. Y eso no es habitual. No es habitual. Absolutamente. De verdad que no es habitual. Bueno, agradecerles a ellos y agradecerte a ti. Para mí, te decía que ha sido primero una revelación escuchar tu música y después tenerte aquí, pues ya lo más. Lo más. Cuenta. Oye, gracias, Antonio. Muchas gracias. No, yo quiero mandar algunos agradecimientos. Claro, ¿no? Lo primero, obviamente, a Metacultura. Después, un agradecimiento especial a Sebastián Riveros, mi amigo que me está alojando en su casa, que ha hecho también las gestiones de los primeros tocates que hicimos. Así que muchas gracias. Un saludo grande a la gente de Barrilonia. Estuve ahí tocando el viernes pasado. Un concierto que estuvo muy bonito. Ellos se sumaron al final a tocar también. Así que un aplauso para ellos, un saludo. Y a mis productoras en Chile, Gabriela Álvarez y Gaby Retamal, que hicieron también una especie de nexo con la gente de Metacultura acá, y que están trabajando también con mucha pasión y... eso, así que saludos a todos ellos. Y bueno, a la gente en Chile, que ya estaré por allá tocando, y saludo a Valparaíso, que yo sé que aquí esta emisión llega a Valparaíso. A la Radio Neta. Una vez estuve tocando ahí en El Pajarito, pero tengo que ir más, y es una ciudad que yo alucino, así que voy a estar mucho yendo para allá. Y cuando vayas a Valparaíso, ponte por favor en contacto con la gente de la Radio Neta, ellos están en el Cerro Concepción. Ya, genial. Pásate por allí, y seguro que te van a coger como aquí, ya, como tu casa. Ya, genial. ¿Sí? Y nos vemos seguro el miércoles en La Divina y en la calle Ataúl. Por supuesto. ¿Sí? Estaremos pendiente. Bueno, si hay nuevos conciertos, que es probable que se agenden más conciertos, obviamente te vamos a dejar la información. Exacto, claro. Me enviaron un mail, la Rodrigo y la gente de Metacultura, ellos tienen mi mail, me lo envían y estamos en contacto. Y ya, pues nada, saludo a la gente que ha saludado de Chile y hacerles saber que aquí también tienen tienen su casa. Por supuesto. ¿Vale? Y invitamos a la gente a volar. Obvio. ¿Qué te parece? ¿Vale? Y muchas gracias. De nada. Listo. Un placer, Tomás González, en Contrabanda FM. Lo tenemos aquí, está preparado, pero por alguna razón, a lo mejor tiene miedo a volar, Tomás. ¿Tienes miedo a volar tú o no? A los aviones sí. A volar no mucho, los aviones bastante. Me tomo como 3 whisky antes de subirme un avión. ¿Ah, sí? Sí, no, sí. Ahora está como decimos nosotros, porfiado. Es un término que aquí no lo conocen, eso de porfiado. ¿No quiere salir? Vamos a ver. Vamos a poner una musiquita de fondo de momento. eso es internet que nos está haciendo cosas raras, el tema Volar de Tomás González. Bueno, estábamos ahí llegando ya casi al final. Les recuerdo, esto es Contrabanda FM y escuchábamos el tema Volar, comprendido, bueno, incluido en el disco Lengua Muerta, primer disco de Tomás. Y atentos que próximo año tendremos ya el segundo. No le pregunté si ya el disco tenía título pero creo que no lo tiene todavía, o no lo sé, el título del segundo disco a lo mejor no lo tiene, y si lo tiene ya se lo preguntaré mañana en La Divina, y el próximo martes, por ejemplo, que les voy a contar qué tal fueron los conciertos, pues si el segundo disco ya tiene título, pues se los comento. Nos vamos a París, volvemos a París, igual que Tomás, que va a volver a París. El grupo Basis es un grupo de gente de Algeria, y sacaron este disco hace unos años. A ver si tengo la fecha aquí, no la veo. 2004. Y el disco lleva por título Café de la Independencia, el Café de la Independencia. Y les voy a dejar con un título que ya me gusta y que entronca, por lo menos en cuanto a título, con las cosas que hemos estado hablando aquí con Tomás. Ma liberté, mi libertad. نحبك يا جدك Eso era el tema Ma Liberté. Basis del disco Café de la Independence. Y seguimos haciendo este viaje que hacemos, que estamos haciendo desde el inicio, motivado por la presencia de Tomás González en el estudio, escuchando música de África, escuchando música de músicos como la Orquesta Nacional de Barbés, allí en París, que fue el tema de uno de los temas de él, y Brasil, porque también en la conversación con Tomás, pues nos comentaba las veces que ha estado en Brasil, que son muchas, y las que le faltan todavía, las que le faltan, seguro. Y entonces tenemos aquí a música brasileña, Joyce, una magnífica cantante, una mujer que a mí me gusta muchísimo. Aquí la tenemos acompañada de una serie de músicos brasileños y de músicos de jazz como Joel Obano, saxofonista, Mulgrave Miller, pianista, René Rosnet, también pianista canadiense, Tori Caimi, Rodolfo Strotter. Hizo un álbum que ella se lo dedica a Elis Regina. De hecho, el álbum se llama Canciones de Elis, Canciones de Elis. Samba para Elis es lo primero que vamos a escuchar. Es una composición de Joyce y de Paulo César Piñerino. Claro. Escudo seu olhar, quem vê não diz quem é ele. Diz essa mulher estrela voltou pro céu, talvez já foi cantar pros orixás. Joyce, estamos llegando al final de este ulmón de músicas. Yo estaba contentísimo escuchando la música y hablando con los chicos y resulta que el tiempo se me venía encima. Ulmón de músicas, desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. En la Radioneta, martes a partir de las 22 horas. Radioneta Valparaíso. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y esta tarde acompañado por Tomás González en el estudio. Nada más. hasta el próximo martes o hasta cuando ustedes quieran. Saludos a Jay, que nos escuchaba desde, nos sigue escuchando desde Santiago de Chile. Un montón de músicas.